Llevo más de 4 días en la casa sin salir de fumar y dormir. Empiezo a sentirme encerrado. Quizás pueda despegarme del televisor, meterme en el ascensor, me sienta un poco mejor. Y bien sabes que soy del tipo callado, ya te lo he demostrado. Así es que comienza tu interrogación. Yo sé que tienes derecho a mucho más que sexo, por eso te pido perdón. Siempre estoy diciendo todo bien, es un momento bien, podemos esperar día más. Viendo hacia el pasado has esperado demasiado y me sorprendo al darme cuenta que aún estás. Feast.